mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. ¡Qué gran día será! El día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. Cenamos con Oseas capítulo 1, verso 10 al 11. Pero la profecía de este primer capítulo termina con esperanza, mostrando que a pesar de que Israel rechaza al Señor, Él está dispuesto a perdonar cuando hay arrepentimiento. Por eso, si has fallado delante del Señor, si volviste a pecar, es tiempo de que corras a su presencia y te arrepientas delante de Él, para que sane tus heridas y te haga parte de su pueblo.